Rebenqueadas, domadas y meta espuelazos en los 100 días primaverales de Jabo. Adentro, enero en la piel. La cosa es que Manuelito Adorno anunció el cierre de agricultura familiar y los trabajadores le pasaron el arao por encima. Jesús María cantará. El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Hemos sufrido a principio de mes 16 despidos en la provincia de Jujuy de compañeros y compañeras con 11 y 6 años de antigüedad, entre ellas 3 delegadas gremiales. Luego de una revisión de datos, por supuesto, está ya a esta altura, no tengo que ni aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Ahí lo tenés al pelotudo. La verdad es que todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo un solo reclamo. Esto que dice Adorni de que no hay reclamo del campo, no, el campo siempre reclamó, el campo que atendemos nosotros, que es un campo distinto, un campo que produce el alimento de cercanía, el alimento de que comemos todos los días, digamos, el mercado interno. Nosotros no somos agromineros portadores. ¡Atención! No hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo un solo reclamo. De esto que dice Adorni de que no hay reclamo del campo, no, el campo siempre reclamó. El gobierno pro agroexportador es el único en el mundo al que no le importa atender a los pequeños productores y lo mandaron al vocero a decir que agricultura familiar era el lugar de no trabajo. Sí, era para meterle un rebencazo por el lomo. Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque, si es necesario, ¿me entendés? Se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados, se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Habla bien, la concha de tu hermana. 900 puestos de no trabajo. 900 puestos de no trabajo. Tampoco voy a andar a guachazo todo el día, pero le pego una rebenqueada, hermano. Todo lo que se planteó ahí no es real, no es real. Y obviamente que lo que dice no, porque la mayor parte del presupuesto se va en empleados. Y sí, porque nosotros funcionamos con financiamiento internacional. O sea, los organismos internacionales se ocupan de la agricultura familiar. El mundo cree que la agricultura familiar es importante. El único que no cree que es importante es Milei. El mundo cree que la agricultura familiar es importante. El único que no cree que es importante es Milei. En nuestro pago chico la oposición está empacada. En la legislatura y en el Consejo Deliberante andan a las rebenqueadas. A Copete le facilitan el quórum pero no le votan ningún repudio contra Milei. Como buen paisano, Marcelo Guerrero le cruza los tractores en la ruta. Adelantar nuestro voto negativo a este y a cualquier otro proyecto que exceda el ámbito local. La boina blanca Luján Mazzucco se pone terca y no la mueve ni un centímetro. Vamos a votar en forma negativa este tipo de proyectos de resolución por no ser inherentes a nuestra ciudad. Pero sepan, los empleados del Banco Nacional y sus familias que los apoyamos. Y el compañero Lucas Ovejero, con ese apellido de pastor, le sale al cruce como novillo en el cuadro. Quiero aclarar que esto sí es una consecuencia que le toca a la ciudad, a nuestra provincia, porque hay muchas familias que hoy no pueden llevar a su casa la comida. Entonces, creo que cuando dicen que son cuestiones nacionales, esto sí es un tema que nos preocupa a todos. Yo soy ignorante y yo no terminé la escuela nada, pero enseñémosle a los adultos más que nada hoy, porque los adultos están partidos, ¿viste? Tampoco voy a andar a guachazo todo el día, pero le pego una rebenqueada, hermano, para que entienda, para que entienda, ¿me entendés las cosas? Bestias.